El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Muy buenas tardes. 5 de la tarde con 8 minutos en este momento. Hoy, ya 12 de mayo de 2017, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Temas del día de hoy, por supuesto que lo de la ley de seguridad interna. Mire, no se ha aprobado. En la portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy se destaca que los legisladores, tanto senadores como diputados, han pateado el bote y simplemente no han hecho lo que les corresponde. Omisión y corrupción, dice Vladimir Galeana en la columna del Punto Crítico del día de hoy, que se destaca como nota principal. Y también se habla de la acusación que hiciera el día de ayer en este espacio Miguel Ángel Yunes Linares al respecto de que Andrés Manuel López Obrador está coludido con los huachicoleros allá en Puebla y con el crimen organizado. Toda esta información allá en el periódico El Punto Crítico del día de hoy, www.elpuntocrítico.com. Y hoy vamos a tocar el tema analizando con Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. Vamos a platicar con Elmer Ancona al respecto. Vamos a buscar en la Cámara de Senadores al doctor Luis Humberto Fernández Fuentes, senador del PT por la Ciudad de México, para también saber cuál es la postura en cuanto a la fracción parlamentaria del PT y del Senado de la República. Este es el tema que está fundado en base a las acciones del ejército mexicano. En un video se ve en el estado de Puebla cómo ejecutan a un civil que, por supuesto, se enfrentó al ejército. Y enfrentarse al ejército implica de dos, ¿no? O rendirse, rendir las armas, o atenerse a las consecuencias. El ejército mexicano está preparado para abatir al enemigo. Y sin lugar a dudas, eso es lo que hace. Vamos a platicar al respecto. En lo que hacemos los enlaces, si le parece, vamos al punto crítico de la noticia. Procuraduría General de la República comienza peritajes en Palmarito, Puebla, sobre los videos donde presuntamente un militar dispara contra una persona desarmada. Ex líder de las autodefensas en Michoacán, José Manuel Mireles, abandona el penal de El Rincón en Tepic, Nayarit, y asegura que la lucha debe continuar. Juez federal ordena liberación de los 5 hombres identificados como presuntos escoltas de Dámaso López Serrano, el Minilic, que fueron detenidos la semana pasada en la Ciudad de México. Argumenta que es inverosímil el informe policíaco de las capturas y que es muy probable que los detuvieran en un allanamiento sin orden judicial. Asesinan a Miriam Rodríguez Martínez, representante del colectivo de desaparecidos de San Fernando, Tamaulipas, oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, exige al gobierno mexicano proteger a la familia de la activista asesinada y lo califica como un crimen indignante. Gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, promete dejar la inflación perfilada al 3% antes de desocupar su cargo al frente del Banco Central para asumir la gerencia general del Banco de Pagos Internacionales hacia finales de este año. Informó para El Punto Crítico Diego Rivera. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Si le parece, nos vamos al ámbito federal. Iniciamos con Presidencia de la República. Hoy el señor presidente Enrique Peña Nieto se reunió con el presidente de General Electric, donde se reafirmó las inversiones que se están haciendo en México. La información la tiene Diego Rivero. El presidente Enrique Peña Nieto se reunió esta mañana con el presidente de la empresa General Electric, Jeffrey Immelt, quien expresó al mandatario mexicano su interés por duplicar las compras a proveedores mexicanos en 2018. A través de un comunicado, la Presidencia de la República añadió que durante el encuentro de trabajo, el empresario estadounidense estadounidense destacó la ampliación del Centro Global de Operaciones de GE en Monterrey, que se inaugurará hoy viernes. Immelt señaló que dicho centro busca automatizar y simplificar procesos para incrementar la productividad de las operaciones de la empresa en México y en toda América Latina. El presidente de General Electric también subrayó la reciente apertura de la planta GE Oil and Gas, ubicada en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, que atenderá la creciente demanda de maquinaria en el sector energético del país. En el encuentro realizado en la residencia oficial de Los Pinos, estuvo presente el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. El presidente Peña Nieto agradeció la confianza de General Electric en México y enfatizó que por más de un siglo la empresa ha sido un socio estratégico para el desarrollo industrial de nuestro país. General Electric es una empresa de tecnología que desarrolla y fabrica productos para la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Con presencia en México desde 1896, emplea a más de 11.000 personas en 17 plantas de manufactura, 5 centros de servicio, un centro de ingeniería avanzada y un centro global de operaciones. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, y en Cámara de Diputados se presentan el día de hoy denuncias ante PGR por el vandalismo y los daños ocasionados al edificio sede del Senado de la República, allá en Paseo de la Reforma y Avenida Insurgentes. Francisco Montaño, nuestro compañero, amigo, reportero en el Senado de la República, tiene los detalles. Muy buenas tardes, Francisco. General de la República por los daños causados a sus instalaciones durante el mitin que realizaron familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Los padres de los estudiantes que fueron entregados al cártel de los Rojos por la policía de Iguala acudieron ayer al Senado para reunirse con un grupo de legisladores quienes se habían comprometido a recibirlos para dar seguimiento a sus demandas. Sin embargo, al no ser recibidos, intentaron abrir por la fuerza una de las rejas de metal que da acceso al recinto parlamentario y lanzaron una serie de cohetones, los cuales destrozaron una de las puertas de cristal y causaron lesiones leves en los elementos de seguridad que se encontraban en el lugar. Ante esta situación, el presidente de la mesa directiva, Pablo Escudero, anticipó que presentaría una denuncia por los daños causados al personal de seguridad y a las instalaciones del Senado. Peritos de la PGR realizan el levantamiento de las evidencias para deslindar responsabilidades por los hechos ocurridos este jueves a las afueras del Senado. Este es mi reporte, Eduardo. Muchísimas gracias, Francisco Montaño. Bueno, sin lugar a dudas, no se pueden quedar así las cosas como están. Cada vez tratan de imponer por la fuerza los criterios de estos padres de los 43 normalistas desaparecidos, sin lugar a dudas, vuelvo a repetir, sus demandas son legítimas, pero deben estar en el orden, en el respeto de la ley. No se puede obligar a la autoridad a que haga lo que un grupo cree que es lo prudente. Tiene que ir en el orden de las instituciones y las leyes. Vámonos a la Cámara de Diputados. Ahí Diego Rivero tiene la información. Los diputados federales recibieron el día de hoy ya la solicitud de desafuero de Eva Cadena, la diputada local en el estado de Veracruz, que se presume es la recaudadora, la que recibe los dineros de Andrés Manuel López Obrador. Los detalles los tiene Diego Rivero. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales presentó ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados la solicitud de desafuero de la ex candidata a la presidencia municipal de Las Choapas, Veracruz, Eva Cadena, quien fue exhibida en al menos 3 videos recibiendo fuertes cantidades de dinero presuntamente para Andrés Manuel López Obrador. El secretario general de la Cámara de Diputados, Mauricio Fará, confirmó la recepción de esta solicitud e informó que será turnada a la sección instructora de la Cámara de Diputados para su análisis. Mauricio Fará agregó que la oficina a su cargo la estará turnando y será la sección instructora la que determine los plazos y el procedimiento correspondiente. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Esta es parte de la información. Vamos a un corte y regresamos. Crítico. Información útil para la toma de decisiones.

la información que ella nos va a proporcionar desde el estado de Sonora está ya en manos de Diego, de la producción. Diego, tenemos la información con Marta Obeso, ya la tenemos en la línea. El Partido Revolucionario Institucional está preparado para la embestida del gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, porque lo conocemos, advirtió la senadora de la República y secretaria de Estado en oposición del CEN del PRI, Diva Mira Gastelum Bajo. En rueda de prensa, en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, denunció que el gobierno de Veracruz... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí para informarles que los días 18 y 19 de mayo, los directores de las televisoras y radiodifusoras educativas se reunirán en Hermosillo, Sonora, para intercambiar experiencias y celebrar la 24 Asamblea General Ordinaria de la Red México, actualmente encabezada por Susana Guadalupe Solís Esquinca, directora general del Sistema Chapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Entre los temas a tratar en esta asamblea, destaca el análisis que se hará de las acciones que fomentan la difusión de las lenguas regionales para fortalecer las tradiciones mexicanas. Cabe recordar que las radiodifusoras y televisoras públicas están orientadas a promover los principios del Estado de Derecho y la dignidad humana, así como elevar el nivel cultural y calidad de vida de los mexicanos. De esta forma, una vez más, el Sistema Público de Radio y Televisión reunirá a los 56 sistemas que tiene agrupados en 30 estados, y en esta ocasión será Hermosillo, Sonora, la sede de este evento. Informó para El Punto Crítico, Marta Obeso. A nuestra compañera y amiga Gabriela Hernández, reportera del periódico El Punto Crítico. Gaby, ¿cómo van las elecciones? ¿Cómo van los candidatos? Buenas tardes, te saludo a ti y al auditorio. Y pues mira, comentarte que este día el candidato del PRI, Alfredo del Mazo, tuvo un recorrido por la zona de los volcanes, y bueno, donde comenzó en el municipio de Chalco. Comentarte también que tras escuchar las inquietudes de integrantes de la industria, de la construcción y de desarrolladores de vivienda, Alfredo del Mazo Maza, candidato de la coalición partido del PRI, Partido Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Encuentro Social, propuso impulsar un desarrollo urbano ordenado y responsable para que los mexiquenses cuenten con una vivienda con los servicios necesarios y con infraestructura de movilidad y conectividad, además de espacios y de salud. Del Mazo señaló la importancia de trabajar en ordenar el desarrollo de la entidad, sobre todo porque cada año llegan al Estado de México aproximadamente 350,000 personas que se suman a la población del estado. Por ello se comprometió a emprender acciones que ayuden. Gaby, ¿estás en la línea? Bueno, se nos perdió la comunicación con Gabriela Hernández, quien nos estaba reportando de las actividades de los diferentes candidatos en el Estado de México. Quiero decirles que Joaquín López Dóriga convocó a una mesa de debate en su programa de 1:30 a 3:30 de la tarde en Grupo Radio Fórmula. Los invitados son obviamente todos los candidatos al gobierno del Estado de México. Sin embargo, Delfina Gómez dijo que por estrategia de campaña no acudirá al debate. ¿Quiénes son los que están convocados entonces? Son Alfredo del Mazo, Juan Cepeda del Partido de la Revolución Democrática, Josefina Vázquez Mota del Partido Acción Nacional, y los demás candidatos que se puedan sumar, como son Teresa Castel, ella también tiene intención de participar. Estaremos pendientes porque esto se dará probablemente el lunes o el miércoles de la próxima semana allá en Grupo Radio Fórmula por la 103.3 de FM y la 970 de AM. En el Estado de México está Gaby. Gaby, se nos cortó la llamada. ¿Cómo van los candidatos? Bueno, como te comentaba, pues ya el día de hoy el candidato del PRI, Alfredo del Mazo, terminó su recorrido por la zona de los volcanes, donde empezó en Chalco y terminó en el municipio de Amecameca. Bueno, ahí se dieron cita de los municipios de Temamatla, Acatzingo y pues otras entidades que están vecinas a este municipio. Y bueno, también comentarte, Eduardo, que por su parte la candidata Delfina Gómez estará hoy en el municipio de Nezahualcóyotl justo en punto de las 6:30 de la tarde. Por su parte también Juan Cepeda pues estuvo en la zona sur del Estado de México llevando sus propuestas. Y bueno, comentarte este último, pues manejaron una petición al IEM de que se haga un tercer debate, pues supuestamente Cepeda se quedó con las ganas de debatir, pero es que habrá que ver qué piensan los demás candidatos sobre esta propuesta que él ha lanzado. Lo que sí es cierto es que todavía pues no llena en los lugares a donde va, y bueno, se dice que él que ya a tercer lugar, así que ya bajó a Josefina de tercer lugar, y bueno, ahora va sobre Delfina y sobre todo sobre Alfredo del Mazo. Hay que ver si realmente, pues ahora sí va a dar pelea a Juan Cepeda. Eduardo. Bueno, pues ya está prácticamente a 23 días de las elecciones. Los cierres, sin lugar a dudas, van a ser fuertes. Muchísimas gracias, Gaby Hernández, por tu información y los comentarios. Gracias, Eduardo, por un fin de semana. Hasta el lunes. Vámonos al estado de Oaxaca. Ahí, en el estado, el gobernador Alejandro Murat encabezó en Palacio de Gobierno la primera sesión del Consejo Estatal de Bioética 2017. La información la tiene nuestra compañera y amiga Gisela Ramírez, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Gisela, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Eduardo, a ti y al auditorio, y efectivamente, el gobernador Alejandro Murat tomó la protesta a los integrantes de este órgano consultivo, cuya misión es promover el estudio y la observancia de valores y principios éticos en el ejercicio de la atención médica. En el Palacio de Gobierno, junto al presidente del Consejo de la Comisión Nacional de Bioética de la Secretaría de Salud, Manuel Hugo Ruiz de Chávez Guerrero, el mandatario estatal destacó la creación del Consejo, ya que este aporta una visión humanista a la investigación en la salud y la preservación del medio ambiente. En ese marco de la primera sesión, el mandatario oaxaqueño, junto con el secretario de Salud, en su calidad de comisionado estatal, Celestino Alonso Álvarez, firmaron como testigos de honor este convenio de colaboración, el que también fue suscrito por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raúl Bolaños Cacho Guzmán, así como también el secretario técnico de este órgano, Enrique Domil. Y en su intervención y ante representantes de asociaciones médicas, pues el Ejecutivo Estatal les recomendó la gran responsabilidad que tienen de dignificar esta práctica médica, y además, pues esto va a impactar en aproximadamente 2.7 millones de oaxaqueños y oaxaqueñas afiliados al Seguro Popular, además de los 800 mil derechohabientes del Seguro Social. Y muy brevemente, Eduardo, nada más para finalizar, en este momento, en el Congreso Estatal, en una sesión extraordinaria, se está dilucidando, están compareciendo quienes podrían ser quien podría ser el nuevo fiscal general de justicia en el estado. Como tú sabes, renunció hace algunas semanas y ya el gobernador mandó una terna que en este momento se está precisamente debatiendo. Ya están los pues posibles candidatos a la fiscalía compareciendo ante el pleno de la 63 legislatura del estado, y bueno, en cualquier momento se va a elegir ya por mayoría de votos al nuevo fiscal general de justicia estatal, Eduardo. Pues vamos a estar pendiente, Gisela, si nos da tiempo en ese espacio antes de las 6 de la tarde, para que nos informes si ya salió humo negro o humo blanco, como quieran llamarle, del Congreso Estatal en Oaxaca para definir a su nuevo fiscal. Claro que sí, Eduardo, con mucho gusto estaremos al pendiente, y además, bueno, porque esto implica que se haya modificado incluso la ley orgánica del estado para que pudieran ingresar más candidatos, sobre todo porque exigía la anterior ley que fuera un oaxaqueño de origen, y esta modificación permite que cualquier persona que no sea precisamente oaxaqueña pueda venir a ser fiscal estatal. Así que te daremos la información en caso de que así surja antes de que concluya este espacio informativo Punto Crítico, Eduardo. Estamos al pendiente, Gisela Ramírez, y estaremos esperando tu llamado. Gisela Ramírez, desde el estado de Oaxaca. Vámonos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror. Somos una marca mexicana enfocada en revivir los grandes momentos del cine de terror y ciencia ficción en prendas con la más alta calidad de tela y estampado. Encuéntranos en Insurgentes número 300 dentro de la boutique Fashion Underground, a una cuadra del Metrobús Sonora, o bien síguenos en redes sociales como Doctor Horror, dejando huella hasta el fondo de tu piel. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. De la tarde ya con 34 minutos. Mire, el tema que le había comentado sobre los huachicoleros allá en el estado de Puebla. Estos, pues son delincuentes, ¿no? Que se dedican a robar combustible de los ductos de Pemex. Pues se ha venido agravando porque a través del tiempo, en los últimos 10 años, se les dio mucha impunidad. Las autoridades no realizaron las acciones necesarias para detener a estos ladrones de combustible. Sin embargo, hay una ley de seguridad interior que todavía no es aprobada. Los legisladores, tanto en Cámara de Diputados como Cámara de Senadores, han pateado el bote, no han querido entrarle al tema porque dicen que sería darle facultades al ejército para extralimitarse. Sin embargo, el Poder Ejecutivo, sin lugar a dudas, es el que tiene la capacidad para fijar esas fronteras, qué sí se puede y qué no se puede. Bueno, ante la inseguridad que tienen los miembros del ejército mexicano para actuar, se han presentado las circunstancias que se dieron en esta semana en el enfrentamiento entre civiles, que se dicen campesinos, pero que están fuertemente armados con chalecos antibalas y que además asesinan a soldados mexicanos. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a platicar con Elmer Ancona. Él es analista, sobre todo en temas de seguridad, seguridad nacional y seguridad interior, para tener una idea de lo que está sucediendo en el estado de Puebla y en muchos otros estados de la República. Elmer Ancona, licenciado, maestro, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes. Mi querido Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gusto en saludarte. Recurriendo a tu sabio consejo y a tu análisis siempre puntual, ¿qué está sucediendo en el estado de Puebla con estos huachicoleros? Mira, se ha destapado realmente la cloaca. Este es un problema gravísimo, pero realmente grave, que se ha venido arrastrando desde hace muchos años. En la pasada administración se destapó de una forma brutal, diría yo, muy fuerte, y ahora públicamente se está dando a conocer todos los enfrentamientos que se está dando entre el crimen organizado, los criminales, los delincuentes, y las Fuerzas Armadas, ¿sí? Hay una gran cantidad de dinero que corre por toda esa zona y que está siendo captada por los grupos del crimen organizado, específicamente por el grupo de los Zetas, de acuerdo con la información que tienen las autoridades. Más de 1.600 millones de pesos mensuales es lo que les deja de utilidad a estos criminales, ¿no? Y por supuesto, mucha gente de la población del llamado de esos municipios que conforman el Triángulo Rojo, pues también se están viendo beneficiados, pero sin tener en cuenta que están participando en actividades criminales, mi querido Eduardo. Por un lado, se ha comentado que con la llegada de Audi a Puebla se detonó esta situación de la venta del combustible, porque los transportistas, aquellos que utilizaban para llevar materiales para la construcción de la nueva planta de Audi, pagaban a muy bajo precio los combustibles para transportar todo lo que se necesitó para la construcción de esta planta. Dicen que ahí se detona de alguna manera el problema, y lo estamos viviendo en el tiempo de Rafael Moreno Valle. Esto no se puede asumir sin la complacencia o la complicidad de las autoridades ahí mismo en el estado de Puebla. Elmer Ancona, los grupos delincuenciales como los cárteles de los Zetas, la nueva generación que llegaron a Puebla para hacerse de ese gran negocio de más de 1.600 millones de pesos mensuales, ¿cómo se fueron configurando y en qué situación se encuentra actualmente la autoridad federal y sobre todo el ejército? Porque se está poniendo en duda y en peligro la imagen que siempre ha guardado, ¿no? Del auxilio a la población y de hacer cumplir, por sobre todo, la norma constitucional. Sí, mira, es multifactorial, Eduardo. ¿Por qué? Porque el robo de combustible, de hidrocarburos, va de la mano con la extorsión, con el secuestro y con los asesinatos. Te pongo un ejemplo: los piperos, los que surten de agua a toda la población de la ciudad de Puebla, ya están cansados, ya están muy molestos porque a cada rato les roban sus pipas. Son pipas que utiliza el crimen organizado para transportar el hidrocarburo. Entonces, así como los piperos, muchos transportes de carga, incluso muchos ciudadanos que tienen cierto tipo de camionetas, se ven en riesgo porque se las roban a cada rato. ¿Te acuerdas del caso de la familia que fue asesinada cerca de la caseta de San Martín Texmelucan? Bueno, pues todo ese tipo de vehículos le están siendo arrebatados a los ciudadanos, y son muchos. Y es para transportar en bidones de plástico el combustible, ¿no? Más los bidones, más todo. Mira, yo no sé si el asunto de Audi haya venido a destapar eso. Yo creo que no es un factor esencial, ¿eh? A detonarlo, dicen las mismas autoridades. Y estaba leyendo por la mañana que también lo que ha venido sucediendo es que las poblaciones más pobres, en situación paupérrima, que no tienen muchas veces ni para comer, pues han visto beneficiados del robo del combustible por parte del crimen organizado, y o se unen a la delincuencia organizada o los matan simplemente, ¿no? Esto ha venido creciendo de manera alarmante, Elmer Ancona. Sí, yo creo que sí, ahí tienes mucha razón, porque mucha población, gran parte de la población se ha unido, no toda, tampoco se ha generado una cultura del huachicol. Creo que ahí debemos ser muy cautos, porque sería casi como culpar a todos estos municipios y a todos estos poblados, pero sí, gran parte de la población se ha unido y se ve protegida por estos delincuentes. También se llega a hablar de todos los gasolineros que se hacen de esa gasolina mala vida, y también se habla de financiamiento de muchos proyectos políticos. Esos son temas en los que se tendrían que investigar mucho más, pero en fin, creo que las autoridades deben poner mayor énfasis en la captura de estos delincuentes. Durante muchos años cerraron los ojos. Mira, también estamos viendo el otro problema, ¿no? Que Pemex, que aparentemente es una empresa de todos los mexicanos, pero que realmente no es de los mexicanos. Muchas personas de la población civil de campesina en esta zona de Puebla, pues piensa que está haciendo lo justo, porque están recolectando o sacando de los ductos lo que es suyo, lo que es de ellos, ¿no? Que es el combustible de todos los mexicanos, y el venderlo y recuperar el dinero, pues no tiene nada de malo, dicen, porque el petróleo y las gasolinas son de todos los mexicanos. A este punto se ha llegado, ¿no? Han querido vender realmente como idea, ¿no? Oye, la tierra es tuya y los ductos pasan por debajo de tus terrenos, entonces te corresponden. Entonces, por lo tanto, no estás cometiendo un delito. Yo creo que los engañan con una facilidad total cuando tú sabes muy bien y todos sabemos que es un delito federal, ¿no? Ahora, gran parte de todos esos recursos, 1.600 millones de pesos mensuales, no quedan en manos de los campesinos, no quedan en manos de los indígenas que viven eso, siguen viviendo la pobreza, siguen viviendo la ignorancia y apenas tienen para comer. Ese capital se va a otra parte, sí, el capital mal habido se va a otra parte. Sin lugar a dudas debe ser entre los funcionarios de Pemex, porque no habría manera de perforar los ductos si no es con la complacencia y obviamente con el avicio de la gente del mismo Pemex de cuándo sí pueden y cuándo no pueden, ¿no? Acuérdate, Eduardo, que en la pasada administración los directores de Puebla, del Estado de Puebla, los directores de la policía fueron aprehendidos por el ejército. Sí, porque estaban protegiendo y resguardando a los huachicoleros, los directores de la policía estatal. Imagínate lo que eso te da a entender, lo que eso te dice. Bueno, pues vamos, ya tenemos el contexto de lo que está sucediendo en Puebla. Te agradecemos muchísimo, maestro Elmer Ancona, especialista en temas de seguridad nacional e interna, el que nos hayas aclarado cómo van las cosas allá en Puebla. Muchas gracias. Eduardo, un abrazo. Vámonos, ya tenemos en la línea al senador Luis Humberto Fernández Fuentes. Él es senador del PT por la Ciudad de México, y el tema a platicar con él es la Ley de Seguridad Interna. ¿Qué ha sucedido? Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, muy buenas tardes. Buenas tardes, aquí con el gustazo de acompañarte. Te agradezco mucho. Mira, vimos el video que ha circulado por todos lados. Ciro Gómez Leyva hizo un análisis de lo que había sucedido en este video del enfrentamiento en Palmarito, en Tochapan, en Puebla, donde el ejército mexicano se enfrenta a los huachicoleros, ¿no? Y uno de los huachicoleros asesina por la espalda a un soldado. Estos posteriormente someten al presunto delincuente, lo ponen boca abajo y se acerca un militar y al parecer le suelta un plomazo en la cabeza, lo ejecuta. Hemos dicho en este espacio que los primeros en estar obligados en cumplir la ley y la constitución son las autoridades de todo tipo. Cumplirla y hacerla cumplir. Sin lugar a dudas, esto no se debe permitir, aún en una guerra entre dos ejércitos, cuando se somete al contrario, pues obviamente hay protección de tratados internacionales para no ejecutar, para tratar debidamente a los detenidos. En este caso, este militar al parecer no cumple con lo que se dice. Sin embargo, surge la versión de que pudieran ser videos editados para comprometer al ejército mexicano. Todo esto también resulta en una publicación que hiciera el día de hoy el periódico El Punto Crítico, donde Vladimir Galeana Solórzano, el director de noticias de Capital y conductor del programa de noticias de Efecto TV, denuncia que esto es culpa de los legisladores, de los senadores y los diputados, que no han tenido la hombría y la capacidad de sacar adelante la Ley de Seguridad Interior. El día de hoy nos dirigimos a ti precisamente para tener una idea. Tú eres presidente de la Comisión de la Reforma del Estado, secretario de la Comisión de Justicia, secretario de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, entre otras. Señor senador, ¿qué están haciendo ustedes en el Senado? ¿Por qué no ha salido esta Ley de Seguridad Interior? A ver, mira, yo creo que hay varias cosas que son importantes acotar. Uno, la Ley de Seguridad Interior se está debatiendo en Cámara de Diputados. Dos, aquí hay que darles la justa dimensión a qué es esta Ley de Seguridad Interior. La Ley de Seguridad Interior no resuelve el problema de seguridad pública y tampoco resuelve estos problemas. Claro, pero sí le da facultades al ejército para intervenir, o sea, le pone los límites, ¿no? Y las acciones. No es un tema de facultades del ejército nada más. Es un tema de cuál es la ruta para regresar el ejército a los cuarteles, cosa que no está en las dos, en dos de las tres leyes. Entonces, el aunque se aprobara, no te resuelve este tipo de temas. ¿Por qué? Porque ninguna ley te va a facultar a que un militar ejecute de manera ilegal a un detenido. ¿Estamos de acuerdo? Claro, completamente de acuerdo. Lo primero que manifestamos nosotros es que el respeto irrestricto a todos los ciudadanos, aunque haya presunción de culpabilidad, está privilegiada la presunción de inocencia, ¿no? Entonces, esta ley no te resuelve este tema. ¿Por qué? Porque el ejército no fue creado para actividades de seguridad pública. Además, aún con la aprobación de esta ley, no resuelve la participación del ejército en actividades de seguridad pública. ¿Por qué? Porque la Constitución lo prohíbe. El ejército tuvo que entrar porque no hay policías. Ese es un hecho. Porque no había otra alternativa para el Estado mexicano más que entrar al ejército. Entonces, a lo que quiero llegar con todo esto es que, uno, no hay ninguna irresponsabilidad al hacer esto. Dos, no es que el legislativo no haya resuelto el tema de la ley de seguridad interior. ¿Por qué? Porque además está atorada con muchísimas otras cosas. ¿De qué te sirve sacar la ley de seguridad interior si no sacaste mando mixto? Entonces, suponiendo que se quisiera, que no han dado las señales de que se quisiera regresar al ejército en los cuarteles, y que pues, se propusiera una ruta, ¿con qué lo vas a sustituir? Entonces, el tema de fondo es que tienes que sacar tres cosas. Uno, el modelo de procuración de justicia, que es la reforma del 102 constitucional, y por lo tanto la ley de la fiscalía. Dos, la ley de mando mixto. Y tres, la ley de seguridad interior. Yo creo que es muy peligroso caer en provocaciones y en coartadas, decir que porque no está la ley, los militares ejecutaron a alguien. Eso es absurdo. Eso, además, eso es una bola de humo. O sea, que alguien asuma la responsabilidad, que se investigue si se ejecutó o no, si el video está trucado o no, eso es algo que se tiene que investigar. Pero eso no se resuelve a través de esta ley y tampoco es consecuencia de la falta de esta ley. Porque además esta ley, honestamente, no resuelve el tema. O sea, abona, puede ser interesante, puede ser útil, pero no resuelve el tema de la seguridad pública y mucho menos resuelve el tema de la participación del ejército en actividades de seguridad pública. Ahora, como nos comentabas, no tenemos policía civil o elementos del ámbito estatal, municipal, como para hacerle frente a esta delincuencia que había sido de alguna manera fomentada, permitida, tolerada desde las altas esferas del gobierno en todos sus niveles. El mismo día de ayer, el candidato, bueno, no candidato, Andrés Manuel López Obrador, el candidato permanente, decía que hay que retirar al ejército de las calles. Si no tenemos policía, ¿hay manera de retirar al ejército? Por otro lado, Miguel Ángel Yunes Linares, el gobernador del Estado de México, ayer mismo también salió a decir que Andrés Manuel López Obrador está coludido con los guachicoleros y con el crimen organizado al estar pidiendo este tipo de situaciones. ¿Qué opinión te merece, senador? Mira, de las declaraciones de estas, pues no las voy a honrar con una respuesta porque no le veo ningún sentido a una relación de López Obrador con los guachicoleros. Eso es una cosa pues, completamente absurda, ¿no? Pero lo que solicita Andrés Manuel López Obrador de retirar al ejército de las calles, ¿es prudente? A la parte de retirar el ejército de las calles, todos los especialistas serios en el tema han planteado que se tiene que retirar al ejército de las calles. Nadie, o nadie en su sano juicio, está en la idea de volver la participación del ejército en algo permanente. Eso creo que está fuera de cualquier debate. ¿Por qué? Porque el ejército no está en esa lógica. Si tú ves incluso el discurso y las declaraciones del secretario de la defensa, es muy claro en que ellos son los primeros, palabras del secretario, no en levantar una mano, en levantar las dos manos para salir de estas actividades. Y que inclusive él lo dijo categóricamente y de frente al presidente de la República, ¿no? Que como comandante de las Fuerzas Armadas solicitaba el que se les retirara, ¿no? Así es. Entonces, eso, todo el mundo estamos de acuerdo en eso, en que se retire el mismo ejército. O sea, nadie está en la lógica de perpetuarlos. Eso es un absurdo. Entonces, el tema es hacerlo gradual. ¿Y con qué lo vamos a reemplazar? Ese es el tema. Y la forma de reemplazarlo es a través de dos cosas. Uno, del combate a la corrupción, y dos, de crear una policía profesional a nivel municipal y estatal y federal que actualmente no tenemos. Senador Luis Humberto Fernández, ¿esto no iría de la mano del nombramiento del nuevo fiscal anticorrupción que también se ha ido aplazando y aplazando? Sí, mira, a ver, esto que comentas es muy importante. O sea, estamos en un riesgo muy, muy importante de que el Sistema Nacional Anticorrupción se vuelva una simulación por dos cosas, básicamente. La primera es porque hay dos procesos en el proceso de combate a la corrupción: el proceso administrativo y el proceso penal. El 98% de los casos son procesos administrativos que serían atendidos por el Tribunal Administrativo Anticorrupción. Pero el presidente manda 18 propuestas para 18 cargos, lo que acaba volviéndolo pues una simulación porque son todos vinculados al equipo. Entonces esto pues, es una patente impunidad. Y por el otro lado, el nombramiento del fiscal, que todos deseamos un nombramiento del fiscal, pero un fiscal que tenga la posibilidad de perseguir delitos. Con el marco jurídico actual de la Procuraduría no se puede. ¿Por qué? Porque depende completamente del procurador. ¿Tú crees que el fiscal va a emitir una orden de captura contra un secretario o un gobernador cuando el procurador es parte de ese grupo político? Es absurdo suponerlo. Entonces, se requiere que tenga autonomía completa, ¿no? No le vaya a pasar lo que al director del FBI ahí en Estados Unidos, que a pesar de tener un puesto con 10 años y supuestamente autonomía, pues lo renunció el presidente de Estados Unidos, ¿no? Así es, pero por lo menos tiene las protecciones institucionales que le permiten tener mayor protección y mayor seguridad, y no está aún así exento de esto. Pero imagínate, en el contexto mexicano le va a pasar lo que pasó con el fiscal electoral. La primera vez que hizo una investigación de fondo pues fue una reacción brutal y no le dan las seguridades. Entonces el tema es que debe haber un fiscal con posibilidades, y ahorita la ley no le da esas posibilidades. Te doy un caso concreto. Si no, o sea, la forma más eficiente de combatir a la corrupción es a través de la inteligencia financiera. Él no tiene la posibilidad de demandar información de inteligencia financiera y que la obligación de que le entreguen esta información. Entonces, pues nada más vamos a una simulación. Entonces, sí es importante designarlo, pero es más importante que tenga los elementos para poder hacer su trabajo de manera honrosa. Ahora, senador Luis Humberto Fernández, dicen que la ley está atorada en la Cámara de Diputados. ¿Los senadores no pueden hacer nada por impulsarla, por tratar de sacar estos aspectos adelante y corresponderle a los ciudadanos, dándole un mensaje de que se está trabajando en materia de seguridad? A ver, estás hablando de la Ley de Seguridad Interior. Así es, por supuesto. A ver, el tema se está debatiendo allá. Tú sabes que este es un sistema bicameral en el cual se ve una cámara y la otra revisa. Claro. Nosotros podemos entrar al debate, nosotros estamos listos. Nosotros, de hecho, presentamos una iniciativa en ese sentido y tenemos ya muy clara cuál es nuestra posición, o sea, al respecto. Entonces, lo que no podemos hacer es hacer decisiones cosméticas para dar la sensación como de que estamos trabajando y no resolver el problema. Eso es completamente irresponsable. O sea, entonces, que lo aprueben allá, que nos manden un dictamen. Si no, en paralelo nosotros ya estamos listos, nosotros tenemos incluso hasta iniciativa pero pues también no podemos estar en que haya un hecho muy desafortunado y hacer como que se está resolviendo para dar la sensación de trabajo. Eso es irresponsable. Pues nosotros en cuanto Bien. Llegue lo votaremos, lo observaremos y con eso lo hacemos, pero ahorita lo están trabajando ellos, como nosotros tenemos otras iniciativas que ellos están esperando, o como hemos mandado, por ejemplo, mando mixto, que ya lleva un año allá y no se ha resuelto, ¿no? Bueno, resumiendo, senador Luis Humberto Fernández, estamos conversando con el senador Luis Humberto Fernández con respecto a la Ley de Seguridad Interior y todo esto que ha venido sucediendo a raíz de que se destapa la cloaca en Puebla con los huachicoleros. Senador, resumiendo entonces, el Senado de la República, la Cámara de Diputados, dices tú que están asumiendo su responsabilidad para poder dotar a los ciudadanos y obviamente al ejército de una ley que sea viable, que se pueda aplicar y que funcione adecuadamente. También percibo de lo que estás diciendo es que el poder ejecutivo no ha cumplido con su obligación de brindar seguridad a los ciudadanos y esta obviamente se la ha aventado al ejército mexicano, creando una cortina de humo para que no se vea su ineficiencia. ¿Por ahí está lo que nos has platicado? A ver, yo lo pondría de esta forma, si tú me lo permites. ¿Sí? Uno, el problema de los huachicoleros no se va a resolver aprobando la Ley de Seguridad Interior. Los huachicoleros florecieron por la gran corrupción que hay en Pemex y por la tolerancia que tuvieron muchos gobiernos de permitir que creciera exponencialmente. Punto número uno. Punto número dos. El Estado mexicano está debilitado de fondo. No tiene una capacidad de crear un Estado de Derecho con las instituciones actuales. Para poder salir de esta circunstancia, lo primero y más importante es reformar el 102 constitucional, que es el esquema de la Procuraduría. Lo demás es pirotecnia. Lo demás acaba siendo acompañamiento de esto. Entonces, empecemos por lo que puede tener un impacto más significativo, que es la modificación de fondo del artículo 102 constitucional. ¿Y cuándo podríamos ver que, por ejemplo, en la Cámara de Senadores, ustedes, legisladores del PT, hagan una propuesta para esta modificación del 102 constitucional? Ya la tenemos, de hecho. Ya la tenemos y ya la hemos presentado y la estamos dialogando. Yo espero, en cuanto haya la oportunidad, de que se apruebe. Pero ya hay un debate muy importante sobre eso. De hecho, hace un mes tuvimos un foro muy, muy importante con muchos especialistas de la sociedad civil y partes del gobierno y militantes de todos los partidos sobre esto. Pero la necesidad más urgente es reformar el 102. Bien, senador Luis Humberto Fernández, si me lo permites, me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que platiquemos sobre esa propuesta que hacen, esa iniciativa que van a hacer de ley de la modificación del 102 y ahondar más en el tema, ¿no? Porque muchas veces nos disparan con información de todo tipo y como sociedad nos perdemos. Y eso es bien importante. Mira, hay que tener mucha claridad porque están saliendo tantas cosas y hay tantos procesos que se puede uno confundir. Entonces, es bien importante la labor que hace, no solo de informar, sino de clarificar cuáles son los debates de fondo. O sea, entonces, nos podemos tomar lo de los huachicoleros, que es una representación de toda la descomposición del sistema de justicia mexicano, pero no para resolver lo de los huachicoleros vamos a descomponer todo lo demás. Entonces, porque además es un tema que está muy claro y muy fácil de resolver. Entonces, hay que darle claridad al debate. El debate es, uno, 102 constitucional, dos, ley de la fiscalía, y a partir de eso se desatora todo lo demás. Pues vamos a darle seguimiento, si nos los permites, y te esperamos en esta mesa de trabajo, si es que tienes oportunidad. Muchísimas gracias. Es el senador Luis Humberto Fernández, él es senador de la República por el Partido del Trabajo. Ya tenemos en la línea a Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. Juan Carlos, muy buenas tardes. Eduardo, muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti y al auditorio. ¿Cómo ves? Estábamos platicando con el senador Luis Humberto Fernández y nos dice que el problema de la ley de seguridad interior, pues no se resuelve, no resuelve básicamente lo de las facultades o no del ejército mexicano para salir a las calles y hacer labores de policía, que lo que habría que hacer es entrarle al toro e ir a fondo en el 102 constitucional. ¿Qué opinión te merece esto? Eduardo, hay dos vertientes, dos opiniones muy bien definidas entre los legisladores, tanto ante senadores como ante diputados, sobre esta ley de seguridad interior. Hay quienes opinan, como el senador, que esta ley va a abonar para un mejor desempeño del ejército, labores que aparentemente no le competen. Esa es una opinión, una corriente de opinión que tienen algunos legisladores. Existe otra corriente de opinión, Eduardo, en la cual estos legisladores opinan que es necesaria la ley, puesto que precisamente permitiría regular qué acciones tendría que hacer el ejército y cuáles serían las facultades que tendría el ejército en esas acciones. Son dos puntos de vista encontrados que en diferentes ocasiones han entrado en debate y en polémica en las cámaras, en el Congreso, y eso es lo que no ha permitido que contemos con una ley todavía. Pero lo que es evidente, Eduardo, es que nuestro Congreso, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, van a la retaguardia en los temas que a este país le urgen, porque ya veíamos los videos del enfrentamiento entre civiles y el ejército, y hay diferentes voces de opinión que se manifiestan o a favor o en contra, pero lo que es un consenso es que no existe una reglamentación que diga qué sí y qué no puede hacer el ejército, Eduardo. Bueno, de entrada la Constitución establece que el ejército mexicano es para la defensa de la soberanía nacional, por un lado, pero por el otro es un arma letal. El hecho de que los delincuentes se enfrenten al ejército, ya saben a lo que le van tirando, ¿no? Porque el ejército no está preparado ni capacitado para perseguir y detener a los delincuentes. Está capacitado para abatir a las fuerzas enemigas de la nación, Juan Carlos Zárraga. Así es. El ejército nace para defender la soberanía nacional, como tú atinadamente lo comentas, pero ha sido tal la crisis de corrupción en los mandos policíacos en todo el país, que se ha visto ya la necesidad de que el ejército intervenga. Y en este tema, Eduardo, a la reglamentación que me refiero es a esa, a la ley de seguridad interior, que permita definir claramente cuándo el ejército intervenga, qué facultades tendrá y cuáles no. Porque ya recordarás que hemos tenido muchos casos, y los hemos comentado en el programa, en los cuales el ejército interviene, después interviene derechos humanos, y lo que termina pasando es que los delincuentes salen otra vez libres. Sí, como acabamos de ver ahora con la detención del licenciado, ¿no? Tantos pavientos para que a la hora de la hora resulte que la detención fue ilegal y van para afuera. Juan Carlos Zárraga, te recordarás que en su tiempo se creó la Policía Federal precisamente para no tener que sacar al ejército a las calles. Ahora que ha salido el ejército a las calles como fuerza contundente para abatir a los delincuentes, simplemente se pega el grito al cielo. ¿No sería mejor trabajar en un aspecto de crear fuerza policíaca, inteligencia completamente separada del ejército y dejar la actuación del ejército tal y como está, intocada? ¿Cómo lo ves? Mira, Eduardo, yo creo que lo que ha faltado a nivel nacional es un rediseño de todo lo que debe ser la seguridad y la seguridad pública. Porque una cosa es la seguridad de nuestro país y otra cosa es la seguridad pública que tiene y que atañe más a los ciudadanos. Y aquí ha habido grandes omisiones y grandes instituciones que han fracasado. Y te doy dos ejemplos muy claros. ¿Quién ha fracasado? La PGR. ¿Quién ha fracasado? El CISEN. De entrada, podríamos mencionar esas dos instituciones que han fracasado notablemente. Que dependen del Ejecutivo Federal, del señor Presidente de la República. Y aquí, Eduardo, lo que llama mucho la atención es que en este tema el secretario de Gobernación ha brillado por su ausencia. Parece ser que el señor Osorio Chong estamos más preocupados por ser el candidato de su partido que por resolver los problemas de seguridad que hay a nivel nacional. El enfrentamiento que vimos en video entre la gente del ejército y los civiles no es un tema menor, Eduardo. Y aquí la Secretaría de Gobernación ha sido omisa en su actuación y el secretario ha sido sumiso porque no ha tomado el papel que por ley le corresponde. Entonces, se necesita un rediseño completo de todo el marco constitucional en lo cual se refiere a temas de seguridad. Y evidentemente esto en los congresos, Eduardo, está parado. El tema mando único sigue atorado. Esta ley de seguridad interior sigue atorado. El fiscal anticorrupción sigue atorado. Entonces tenemos un, como yo te decía al inicio del comentario, tenemos el Congreso y la Cámara de Diputados y Senadores que están a la retaguardia en los temas que de avanzada ya tiene el país. Concluiríamos que sí el respeto a las instituciones, pero también sí al rediseño de las instituciones, porque en la actualidad no nos están funcionando así como vienen operando. Es necesario ya que el poder ejecutivo, tanto senadores como diputados, le entren al toro y resuelvan de fondo toda esta situación. Juan Carlos Arraga Sarmiento, como siempre te agradezco mucho tu análisis, tus comentarios siempre puntuales. Un gusto saludarte a ti y al auditorio, Eduardo. Gracias, Juan Carlos Arraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. Y si me lo permite, vamos al tema de los dineros, ¿no? A economía y finanzas. Economía y finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. Se espera que a finales del presente año la inflación, que tocó en abril su máximo desde mayo de 2009, empiece a mostrar una tendencia decreciente más clara en nuestro país. Esto fue estimado por el gobernador del Banco de México, Agustín Karnstedt. Explicó que la tasa interanual se aceleró en abril a 5.82% debido principalmente a alzas en los precios de productos agrícolas, sobre todo el jitomate y el aguacate. También aseguró que en 2018 la inflación estará por debajo del techo objetivo de 3%, un punto porcentual menos. Bueno, pues todo parece ser que a pesar de la inflación que nos ha atacado en México, bueno, en todo el mundo, no estamos tan mal. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Y en los pesos y centavos, déjeme decirle que el día de hoy, el cierre del tipo de cambio peso-dólar, el dólar a la compra en 18.35 y a la venta en 19 pesos con 5 centavos, con 15 centavos. ¿Dónde? En Banamex. La Bolsa Mexicana de Valores tuvo una ligera pérdida de 0.8%, ubicándose en 49.530.53 unidades. La mezcla mexicana del petróleo, esa se vendió en $41.81 el barril. Las reservas internacionales se mantienen en 174.845 millones de dólares. El oro y la plata. ¿Quiere usted comprar una monedita de oro, una onza? La encuentra por 30.000 pesos y la plata libertad en 300 pesos la onza. Vámonos a la portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy. Mire, dice la portada, responsabilizan a legisladores de omisión y corrupción. Esto es de acuerdo al artículo que realiza Vladimir Galeana Solórzano en el periódico El Punto Crítico, donde hace una confrontación a los legisladores y les dice que no han cumplido, que han cometido el delito de omisión porque no le han entrado al 102 constitucional, no han entrado a la Ley de Seguridad Interior, no han aprobado al fiscal anticorrupción, no le han aprobado a los estados y municipios este mando único o una ley estatal que permita tener policías de investigación. Bueno, nada de esto se ha logrado. Si hay omisión, por supuesto que la hay. ¿Habrá corrupción? Bueno, el artículo de Vladimir Galeana Solórzano así lo establece. También ligado a toda esta situación, Andrés Manuel López Obrador sale a decir a los medios que hay que retirar al ejército de las calles. Si se retirara al ejército de las calles, como nos decía el senador Luis Humberto Fernández, no tendríamos un arma con que combatir toda esta delincuencia. Lo que estamos viviendo en México son años, años y años de complacencia y de opacidad. Está la delincuencia desatada porque se lo han permitido, porque no ha habido consecuencias ante los actos delictivos que han cometido. Por otro lado, sale también a los medios Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador del estado de Veracruz, a decir que López Obrador está coludido con los guachicoleros allá en el estado de Puebla y que está coludido con el crimen organizado, que